Tantas palabras, tantos sentimientos, palabras al viento, siempre hablabas por hablar. Decías que me querías, que era tu vida, que solo conmigo tú querías estar. Que si un día yo te faltaría, vivirías triste el resto de tu vida, y todo lo creí. Y un día me fallaste a mí. Pensé que esto pasaría, puesto infidelizo, no te podré perdonar. Pero agradezco todos los momentos, yo no sé tú, pero yo sí te amé de verdad. Cada palabra, cada beso, cada abrazo, y las noches que dormí en tus brazos, verte sonreír me hace muy feliz. Yo no sé tú, yo sí te amé. No me di cuenta que bajé la guardia y que llegué a perder cuando me enamoraba de una fantasía. Te sentía mía y no creas tú que te deseo mal. Te deseo la mejor de las suertes y a la persona que logré tenerte será muy feliz. Como me hiciste a mí con tu gran don de mentir. Y suena Grupo Firme. Mucho lograste incluso lastimarme, mas no creas que por tu amor yo voy a parar. Por ser infiel con poco te quedaste, el interesado este te hacía soñar de más. Ahora que vuelves déjame informarte que para volver ya es demasiado tarde. Yo era muy feliz, pero te conocí. Yo no sé tú, yo sí te amé. Y los recuerdos invaden mi mente y mi cuerpo pide que vuelva a tenerte muy cerca de mí para ser feliz. Mas la realidad es que es mejor sin ti. Pero te juro nadie se arrepiente de que algún día yo logré tenerte y tu don a mí me hizo ser feliz. Ese gran don de mí.